llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al diario para seguir construyendo juntos y juntas una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbay. Que no te sorprenda. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a toda la audiencia de La Guaira Quimbay en este programa. Ya no sabemos qué número va, pero ya son varios programas que no te sorprenden en cuarentena. Mi nombre es Beatriz Robles, acompañada por Verónica Rizzo y por Julián Cucarese. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Bea. ¿Cómo estás? Después de tanto tiempo. Exactamente, después de tanto tiempo me reincorporé al programa para algunas problemitas que está bueno contarlos, porque creo que la audiencia tiene que conocer que sí existe el COVID, sí existe, no es invento, no es mentira, no existe y se contagia a la gente, y lamentándolo tuve ese problema de contagiarme, seguramente en el transporte público, tomando todos los recaudos necesarios. Uno a veces los toma y no sabe que por algún motivo, sin querer, hay algo que sucede y se contagia. La gente se contagia, así que me contagié y no la pasé muy bien. Hay gente que tiene la suerte de pasarla mucho mejor solamente con pequeños síntomas. Yo no, tuve muchos días con mucha fiebre y muy alta, así que costó bastante tomar la exactamente tomar la distancia. Totalmente. ¿Cómo andan? Bien, Julián, un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? Yo me cuido, te cuido, y así nos vamos cuidando entre todos. No hay que bajar los brazos. Yo sé y porque somos parte también de este cansancio sostenido durante tantos meses, pero aquellos que nos podemos quedar en casa, que todavía podemos bancarla un poco más, seguir cuidándonos, porque esto, en cuestión de circulación, también permite que aquel que necesita salir a ganarse esa moneda, porque no tiene por ahí otra solución que salir. Si todos nos quedamos en casa, si nos cuidamos, le permitimos al que no lo puede hacer, que salga y que se gane el mango. Yo digo, un poco de empatía, un poco de solidaridad con los que no la están pasando también económicamente, ¿no? Y yo le agregaría otra cosa, pero yo no contagié a nadie. Y yo creo que el no contagiar también significa que uno toma los recaudos necesarios. Totalmente. Uno ha tomado la distancia, porque yo siempre respeto que la distancia de los 2 metros tiene que estar. La higiene de manos, uno ingresa a un lugar, hay que ponerse alcohol en las manos. Cuando sale del lugar también, cuando ingresa al hogar, si en el caso mío que subo en ascensor, en el caso mío que aprieto un botón para subir, o que abro una puerta, yo cada vez que llego a mi casa siempre limpio todo lo que yo he tocado, ¿no? Así que yo creo que gracias a eso no contagié a nadie, y eso creo que es una alegría para mí, por lo menos una satisfacción enorme de, lo padecí yo, pero fui la única que lo padecí, ¿no?, de mi entorno. Así que bueno, es eso. Y una bienvenida entonces a Que No Te Sorprenda. Este totalmente, vea, programa número 17, te puedo confirmar el número. Estamos llegando a los 20 programas ya. Ahí por la cucaracha nos están chequeando que es el número 17. Muy bien. Exactamente. Vamos a tener que hacer un festejito cuando lleguemos a los 20, por ahí hacer un programa especial, si les parece. Bueno, algo de eso, hacer un poco un balance de estos programas que hemos sabido realizar. Entonces seguimos con este programa especial número 17, este programa Que No Te Sorprende en Cuarentena, estos programas especiales que estamos haciendo en esta pandemia. Vamos a pasar las redes sociales, las vías de comunicación. ¿Me ayudan ustedes a hacerlo? Por un lado tenemos Dale. La web, que sería... guairakimbal.org, ahí para ver las noticias, para escuchar programas viejos de Que No Te Sorprenda, para escuchar producciones de estudiantes, distintas noticias que estamos subiendo, y obviamente para escuchar la radio online. Bien, y se la puede descargar también por la aplicación en el celular, o sea, podemos descargarlo desde Play Store, así que también la podemos llevar con nosotros a la Guaira Quimbal, ¿no? Estamos saliendo provisoriamente en este contexto de pandemia solamente online, ya esperamos poder salir ya cuando uno pueda volver a por lo menos con distanciamiento, con protocolo, poder volver a la escuela y hacer el programa en vivo, pero por ahora salimos online únicamente, pero también nos pueden ver o se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales como en Facebook, Instagram y Twitter. Sí, nos buscan ahí, Bea. Como FM Guaira Quimbal en Facebook y como FM Guaira nos encuentran en Instagram y Twitter también. Y vamos a hablar de entonces, hoy en el día de hoy, sobre, por un lado, la columna de autodeterminación e inclusión. Vero, ¿de qué va a tratar el tema de hoy? Bueno, la columna de esta semana vamos a seguir profundizando sobre la participación de las personas con discapacidad dentro de los espacios con perspectiva de género, y una de las voces que vamos a tener en esta columna va a ser la de Sebastián Goncalves, que es terapista ocupacional, quien nos va a estar hablando sobre ESI con perspectiva de género y diversidad funcional. Así que muy interesante, no se la pierdan, seguimos en esa línea, además de tener las voces de los, las, les participantes de nuestro querido Cocoriche, ¿no? Está muy bien. Y totalmente, qué bueno. Mal hablada, Julián, ¿de qué nos va a hablar esta vez? Nos anunciaron que vamos a estar escuchando el día de hoy información sobre el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Ya saben, este encuentro se viene realizando hace ya muchísimo tiempo, décadas. Este año, bueno, todos los años van cambiando de sede. Este año le tocaba a San Luis. Sí. Se iban para San Luis toda la caravana plurinacional, como ya hace un par de encuentros se venía proponiendo y nombrando. Pero bueno, va a ser virtual, ¿no? Dadas las consecuencias, el momento en el que estamos pasando, obviamente que no es posible realizar un encuentro de esa magnitud, uno de los encuentros, les diría, más grandes del país. Así que va a ser de modo virtual. Las chicas nos van a estar comentando un poquito de qué se va a tratar y de qué modo se va a realizar. Bien. Encuentro número 35. Número 35. Así que ahí nos vamos a ir encontrando todas, todes, de una nueva forma, ¿no? Impensada. Sí, con la posibilidad esta vez tal vez de aprovechar la virtualidad para al revés, ¿no? Si bien es una limitación no poder estar presentes en un lugar que obviamente que tiene otra potencia el encuentro, pero bueno, tal vez esto permita que muchas personas que les cuesta mucho viajar puedan estar de esta manera, esta vez no puedan participar. Sí, ese es el lado positivo que yo lo encuentro también. A veces, sobre todo cuando son en provincias que están por ahí más alejadas, la dificultad económica, a veces incluso de encontrar un lugar donde quedarse, impide poder participar. Y bueno, lo que tiene la virtualidad es esto, que seguramente vamos a hacer muchas más esta vez desde casa, pero que bueno, que nos vamos a hacer sentir enormemente. Bien, y también tenemos la columna de salud con la doctora Patricia Rodríguez, que esta vez nos va a hablar de alimentación o de nutrición. Vamos a ver temas interesantes, y va a ser una columna especial porque hay muchísimo para hablar sobre este tema. Así que, sí, bueno, porque Fernanda Lucero, nuestra compañera, que siempre ahí toma un poquito el lugar de la salud para mencionar algunas temáticas, le hizo varias preguntitas muy interesantes todas, así que seguramente tengamos una columna hoy un poquito más extra large, como mencionaba Marcela Pecollo cuando hacíamos una versión un poquito más extendida. De paso le mandamos un beso también a nuestra compañera Marce. Así que Fernanda y Patricia se van a dedicar a dialogar acerca de la alimentación y promete un espacio para, obviamente que todo el programa hay que escucharlo con la oreja bien atenta, pero particularmente escuchar bien bien lo que tiene para decir la médica, porque es muy importante contar con una médica que nos puede bajar esa información. Vieron que no es fácil, ¿no? Que de repente toda esa información esté disponible. Es una médica que viene hablando de cosas muy interesantes, así que les proponemos que presten ahí una atención particular al espacio de salud del programa del día de hoy. Y va ahí vamos a estar tomando nota. Y va a estar relacionado también con la columna del profesor Darío Leguizamón, que él va a hablar sobre algo muy también muy, muy interesante y muy polémico, un tema bastante polémico que tiene que ver con algo que se viene hablando ya desde hace bastante, ya desde el año pasado, ya a principios del año pasado, sobre la posibilidad de un convenio con China con respecto a la digamos la crianza y la exportación de cerdo. Sí, la producción de carne porcina. Porcina, exactamente. Así que vamos a ver de qué se trata y cómo nos viene hablando y nos viene acostumbrando Darío, siempre son temas que están siempre relacionados uno con otro. No, es muy difícil que lo que él hable no lo podamos relacionar, quizás también con la salud, quizás no, se va a relacionar con la salud y le vamos a encontrar estos vínculos permanentes, ¿no? Ciencia, salud, la educación, la pobreza y todas las problemáticas sociales que vienen acompañándolas. Así que bueno, temas interesantes. ¿Y tenemos algo más para este programa, Julián? Y vamos a contar también, obviamente, estamos acá desde La Guaira, desde la radio del CENS 454, así que vamos a aprovechar este espacio radial, este momento, para compartir algunas producciones que vienen realizando los y las estudiantes del CENS. Van a escuchar ahí producciones de distintas divisiones, distintos cursos que tiene el cole, que obviamente trabaja mucho en relación a la comunicación, por contar por esta radio y por tener la impronta, ¿no?, de trabajar la comunicación. Bien, sabemos que es muy interesante siempre escuchar las voces de los estudiantes y de las estudiantes del SANS 454, que son las que siempre han nutrido nuestra programación. Y lamentándolo, ahora solamente tenemos estas producciones grabadas, que no es lo mismo el vivo, por supuesto, las producciones que siempre estábamos acostumbrados a tenerlas en vivo. Así que vamos a escuchar esas producciones de ellos y de ellas, y también vamos a tratar de seguir problematizando la educación. Creo que es un tema muy interesante para continuar hablando. ¿Qué es lo que está pasando sobre todo con esta virtualidad o no presencialidad que tiene la educación hoy, sobre todo en un secundario de adultos como el nuestro, ¿no? Un año muy difícil, muy complejo, que seguramente el saldo, para que sea positivo, lo vamos a tener que ayudar, como va a ser un año muy complicado a nivel educativo. Sin embargo, sabemos que tal vez queden instaladas ciertas metodologías, ciertas modalidades que inevitablemente el siglo XXI le pedía un poquito a la educación que adopte, ¿no? Quedó en evidencia que hay un montonazo de herramientas que tal vez no teníamos tan a mano como profes, a nivel social lo digo, no a nivel de cada profe, sino como algo de la educación misma, ¿no? De la institución educación. Ojalá que estos tiempos ayuden a que aprovechemos las nuevas tecnologías y las incorporemos aún más a la educación, ¿no? Totalmente, yo creo que era una asignatura pendiente. Esta era impensado que iba a venir de la mano de una pandemia, pero creo que la educación no puede seguir dejando por fuera lo que tiene que ver con estas nuevas herramientas, sobre todo pensando en que no podemos seguir transmitiendo ese conocimiento a las nuevas generaciones como lo hacíamos hace tanto tiempo atrás. Creo que es una como es este, una asignatura que tiene que, digamos, que sostenerse post pandemia. Son herramientas que se tienen que sostener post pandemia. Sí, lo tuyo también evidencia las grandes desigualdades que hay, ¿no? Con respecto a todo esto. Entonces, esta evidencia se hace muy palpable y que, bueno, ¿qué son las políticas públicas que deberían implementarse ya de ahora más, ¿no? O sea, como fortalecerlo y empezar a implementar otras políticas que contemplen todas estas herramientas tecnológicas y capacitación, ¿no? Claro, y obviamente implementándolo todavía no se está haciendo. Claro, que no sea, digamos, una excusa más para ampliar la brecha entre los distintos sectores socioeconómicos, etcétera. Entienden que justamente el Estado sea capaz de equilibrar, de igualar esas condiciones. Me refiero a equipamiento, me refiero a infraestructura, me refiero a conexiones, a toda la tecnología que tenga que estar dispuesta para que a cada estudiante, no a los que puedan comprarse una compu, a los que tengan a mano un celular, sino a cada estudiante argentino, argentina, tenga la posibilidad justamente de nutrirse de las herramientas que tenemos en el siglo XXI, en este 2020 en este caso, y en los años posteriores. Así es. Bueno, vamos a ir entonces, hacemos de nuevo una pausa. Seguimos entonces en este programa Que No Te Sorprenda en Cuarentena. Lo estamos haciendo desde casa, ya se lo aclaramos a la audiencia. Es muy difícil hacer un programa radial cada uno en su casa, pero estamos lográndolo. Vero, tanto Vero como yo y como Julián, bueno, todos necesitamos estar, guardarnos, cuidarnos, y así lo estamos haciendo. Así que bueno, seguimos en Que No Te Sorprenda en Cuarentena. FM Guaira Quimbal. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Unidos en una sola cultura. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Si sufrís violencia de género durante la cuarentena y no podés llamar a la línea 144, hay nuevas líneas por WhatsApp. 11 27 75 90 47. 11 27 75 90 48. Línea 144 @mingéneros.gov.ar. Quédate en casa, quédate en la FM Guaira Quimbal, que sigue informando. Escuchá Que No Te Sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Somos todes. Somos todes. Un programa de autodeterminación e inclusión. Somos todes. Somos todes, somos todes. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. En Somos Todes seguimos pensando en la diversidad de género y las implicancias que tienen la construcción de la identidad, la sexualidad y la subjetividad de las personas con discapacidad. Asun Pie Balaguer nos dice: el tema de la sexualidad es una cuestión ética. Está relacionado con el reconocimiento de que este otro discapacitado puede vivir según sus deseos, y está relacionado también con el hecho de reconocer al otro su estatuto de sujeto. Tom Shakespeare, representante del modelo social de la discapacidad. Las barreras a la expresión sexual de las personas con discapacidad tienen que ver principalmente con la sociedad en la que vivimos, no con los cuerpos con los que estamos dotados. La construcción de un sujeto sexual se relaciona con el mito de un cuerpo perfecto, mientras que sujetos no sexuales serían aquellos cuerpos que son imperfectos, como podrían ser los de los niños, los ancianos, enfermos y, por consecuencia, las personas con diversidad funcional. Sebastián González, terapista ocupacional. Mi nombre es Sebastián González, me recibí en el 2018 de terapista, de licenciado en terapia ocupacional. Anteriormente, y aún lo sigo siendo, pero digo, lo estudié durante la carrera, hice el curso de acompañante terapéutico y trabajé los 6 años que estuve en la carrera y hasta ahora como acompañante terapéutico también. Lo cual me habilitó y me hizo repensar mucho nuestras prácticas, porque es re distinto el estar, el invadir y el que te abran las puertas de su casa y estar en la dinámica familiar. También soy payamédico, porque nada, la seriedad no me abunda. Y creo que a veces el ser adulte se convierte en un poco aburrido, así que me gusta mucho jugar. Y oyendo un poquito en cuanto a sexualidad, a mí lo que me pasó es que militaba en diversidad sexual y de género desde hace bastantes años. Y cuando empecé la carrera veía que se veía muy poquito, se hablaba muy poquito y se hablaba siempre desde modelos y marcos patologizantes. Como podríamos hablar de la teoría freudiana, digamos, estricta, y la que escribió Freud a puño y letra. Entonces, bueno, realicé mi tesis de grado de perspectivas de género durante los procesos de intervención de terapia ocupacional. Y al mismo tiempo, ahí queriéndome formarme en sexualidad y discapacidad, pensando que eran como algo de lo que nunca se había hablado en la carrera. Nada, ahí la conocí a Silvina Peirano. Silvina Peirano. ¿Por qué dedicarle un espacio específico a las sexualidades diversas? Sin duda, porque todavía constituye un problema. No porque la sexualidad en sí misma lo sea, sino por las herencias recibidas y sostenidas. El filósofo Paul Preciado concibe la construcción de la identidad sexual en el plano de la cotidianeidad. Para este filósofo, el negocio del nuevo milenio es la gestión política y técnica del cuerpo, del sexo y la sexualidad. El beneficio económico surge del control de la subjetividad sexual. ¿Qué lugar crees que ocupa la participación de las personas con discapacidad dentro de los espacios en los que se llevan adelante implementaciones con perspectiva de género? Creo que tiene que ver con una deuda, ¿no? Una deuda capacitista que tenemos con las personas con diversidad funcional o discapacidad. Quienes funcionamos como apoyos, los terapeutas, los acompañantes, en muchos casos las familias, necesitamos permitirles una sexualidad, ¿no? No porque seamos nosotros quienes decidamos, porque justamente tenemos que dejar de decir sobre ellas, pero en su rutina ocupamos muchísimo tiempo. Que también es debatible y también podemos, deberíamos ocupar menos tiempo, pero digo, en este momento y en esta situación sociocultural, los apoyos de las personas con discapacidad y diversidad funcional somos quienes tenemos que habilitarles esa sexualidad, pero habilitárselas plenamente, ¿no? Entonces, eso involucra que primero nosotros repensemos nuestra sexualidad para poder habilitar ampliamente la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Vivimos en una sociedad patriarcal y capacitista. El capacitismo es la creencia que avala algunas capacidades como intrínsecamente más valiosa y, por ende, quienes la poseen son mejores que el resto, afirmando que existen cuerpos capacitados y otros no. en tanto algunos presentan capacidades y otros no, siendo esta una división nítida. En nuestro país, desde el año 2006, está vigente una ley de educación sexual integral, más conocida como ESI. Sin embargo, aún no se ha implementado como debería. Nuestro país tiene una enorme deuda con las niñas y adolescentes. Además, tiene una deuda aún mayor con las personas con diversidad funcional. Graciela Morgade afirma que toda educación es sexual, ya que en todos los procesos educativos se producen, transmiten y negocian sentidos y saberes respecto de la sexualidad y de las relaciones de género. La ESI como ley todavía tiene una deuda pendiente para las personas con diversidad funcional. ¿Qué opinión podrías darnos al respecto? Sí, la ESI como ley tiene una deuda pendiente con las personas con diversidad funcional, la discapacidad, y es que justamente la ESI se planteó para correrse del biologicismo que atravesaba la sexualidad. Pongámonos a pensar, por ejemplo, no sé, quienes pudimos llegar a tener charlas de sexualidad en nuestra educación primaria o secundaria, siempre fue en pos de la reproducción, ¿no? A las personas con pene les enseñaban a ponerse un preservativo y a las personas con vulva les enseñaban sobre su ciclo menstrual. O como muchos nos hablaban de los aparatos, ¿no? Aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino. No solo que cae en el binomio sexo genérico, sino que cae en la reproducción y no en el sexo también como posibilidad de placer, ¿no? Entonces la ESI busca correrse de ese biologicismo, pero no llegó a correrse del biologicismo que hay detrás de la concepción de la discapacidad a nivel social, ¿no? Entonces sí, la ESI tiene una deuda pendiente para las personas con diversidad funcional, pero no es que tenga que haber dos ESIs, ¿no? No es que no pasemos a pensar que va a haber una ESI para personas con discapacidad y una ESI para personas sin discapacidad, sino que tiene que haber una ESI que englobe todas las diversidades corpóreas, de raza, de género, de sexualidad y de funcionalidad también. Para que justamente podamos salirnos de este paradigma actual normativo y normativizante y podamos construir un paradigma social que entienda, abrace y acepte las diversidades, ¿no? En todos sus sentidos. Porque si no, pareciera que cada militancia va por un carril, cuando en realidad la interseccionalidad nos viene a demostrar que hay que empezar a abrazar las diversidades que enriquecen tanto a la humanidad, ¿no? La sociedad y el Estado no garantizan los derechos de las personas con diversidad funcional. Se patologizan las identidades sexuales divergentes. No se respeta su derecho a la maternidad o paternidad. Se somete a las mujeres con discapacidad a esterilizaciones forzadas y en su mayoría no tienen acceso a la educación sexual integral. Desarticular los estereotipos nos ayudará no solo a constituirnos como seres más plenos, sino también a desnaturalizar las relaciones desiguales de poder, aceptando a la diversidad funcional como actor social activo. Y creo que tenemos que empezar a también habilitar la concepción de seres políticos, ¿no? Y también inculcárselo a las personas con diversidad funcional, no solo a las infancias en general. La ESI, uno de sus ejes es justamente el de como dar una concepción política a las infancias, a las niñas y a las adolescencias. Y eso también tiene que inculcarse a las personas con diversidad funcional, ¿no? para que puedan reclamar sus derechos, para que puedan ocupar espacios de militancia y realmente empezar a abrir esos debates necesarios en la sociedad, ¿no? Porque si no, pareciera que las personas con diversidad funcional los únicos espacios que ocupan son los consultorios y sus casas. Y la realidad es que hay mucho por lo que militar y somos muchos aliados en esa militancia, pero qué mejor que sean las propias personas con diversidad funcional quienes militen por sus derechos y les aliades estemos detrás apoyando, ¿no? Creo que sí, que es necesario que se empiecen a ocupar esos espacios, que se empiecen a escuchar sus voces, que también muchas veces dejemos de hablar por ellas cuando sean espacios que puedan ocupar, que derrumbemos el capacitismo también que hay detrás de tantos discursos médicos, ¿no? Médico hegemónico, obviamente no estoy contra les médiques, para nada, todo lo contrario, sino que hablo del modelo médico hegemónico, en el que muchas veces hablamos y tranquilamente podrían ser las personas con diversidad funcional que hablen por ellas mismas. Así que me parece que eso es importante totalmente, que empiecen a militar y también para derrumbar, como decía antes, el tema de los mitos que hay detrás de la sexualidad de las personas con diversidad funcional, ¿no? Pensar que la sexualidad está asociada a un nivel cognitivo o a un coeficiente intelectual, pensar que por una discapacidad tiene una sexualidad puntual, ¿no? Pienso en muchas veces he escuchado que las personas con autismo o los autistas, les autistas, son asexuales, ¿no? Como que se les impuso una sexualidad. Y la realidad es que no es así, ¿no? Hay tantas sexualidades como personas en el mundo y es importante habilitar y potenciar la subjetividad de la sexualidad de cada uno y como quiera vivirla, ¿no? Siempre dentro de lo que es el consenso y del respeto, pero que dejemos justamente, potenciemos esa subjetividad que se manifiesta en las sexualidades. Las personas con discapacidad intelectual y sus aliades afirmamos nuestro derecho al autoconocimiento y la búsqueda de placer, a la integridad y propiedad de nuestros cuerpos y que se respete nuestra intimidad, a decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a decidir sobre nuestros cuerpos. Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto en tu deseo. Yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la roba. Que no te sorprenda en cuarentena. A decidir si tener pareja. A decidir cuándo y de qué forma maternar y paternar y a recibir apoyo para hacerlo. A que se respete nuestra fertilidad y no se nos someta a esterilizaciones forzadas. A que se respete la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación. Una luz no más que una luz querida, una luz torcida que en el desierto cambió mi vida. Camarada de rebelión, florcita más. Sentimiento. nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Porque hay una forma nueva de hacer radio. De escuchar tu música. De sentir tu historia. FM Guaira Quimbal. Un espacio de encuentro. Todo comienza con una videollamada. A continuación, ¿qué sorpresas nos traerá esta cuarentena? Hola grupo, ¿cómo están? Hello compañero. Hola Kevin. Hello. ¿Cómo andan chicos tanto tiempo? Acá estudiando un curso de inglés. Oh, good, good. Sí, hace tiempo lo empecé, ya que esta cuarentena me deja tiempo y esta coronavirus. ¿Ya diste exámenes? Sí, no, me fue mal, pero que podría irme mejor. ¡Qué bueno! No te desanimes, seguí así. Bueno amiga, lo importante es que inviertas tu tiempo en vos. ¿Qué es esa música que suena en el fondo? Ah, es la FM 89.9, que está pasando música que la está sonando, es Dance Monkey. Amiga, estás a full con el English. ¿Cómo te fue en el curso, clase de cocina? ¿Se te quemaron los cookies? Sí, nada, eso. Aquí dije, bueno, es mi oportunidad de conocer al bombero. Me apuré en llamar y a la vez me superproducía para la ocasión. ¿Qué pasó? El terrible mate ilusiones de mi marido ya lo había pagado. Yo, imagínate, bronca doble. Bueno, lo importante es que estén bien. ¿Y vos, Nacho? Al lado de María, mi día estuvo bastante bien. Lo único que ya no aguanto más es cuando volvés de hacer las compras y abrís el portón o la puerta para entrar a tu casa y te atacan dos personas camufladas, tipo bioquímica, ¿viste? Con un poco de esos policías de SWAT, ¿viste? Pues me alegro de haberlo visto bien. Espero que estén bien y no se olviden de usar barbijo. ¡Cuídense! Lávense las manos. Y no olviden que lo más importante es cuidarnos para cuidar. Cuídense, bye. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Que no te sorprenda, en cuarentena. Mi nombre es Fernanda Lucero y este es el bloque de salud, donde vamos a conversar con Patricia Rodríguez, médica técnica docente del Centro de Educación Física 149 de Morón. Hoy vamos a estar hablando sobre alimentación y nutrición. Hola Patricia. Sabemos que la buena alimentación está asociada a la salud. ¿Por qué es tan importante? Nosotros somos este cuerpo que tenemos, y este cuerpo que tenemos es pura materialidad. No se puede formar del aire. No, nosotros vamos incorporando materia porque la comemos, porque la bebemos o la respiramos. Entonces, nuestro cuerpo tiene muchísimos mecanismos adaptados para aprovechar de la mejor manera posible lo que encuentra en el entorno. Pero inclusive hay, a ver, por poner un ejemplo, muchas de las partes que nos constituyen son proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. De los aminoácidos, los más usados, los podemos fabricar, nuestro cuerpo los puede fabricar a partir de otras sustancias más simples, por ejemplo, los hidratos de carbono. pero hay un número importante de aminoácidos que no los podemos fabricar. Nuestro cuerpo no sabe hacer eso. Por lo tanto, si no los comemos con los alimentos, no los vamos a tener y vamos a tener menos cantidad de proteína, por ejemplo, en nuestros músculos. ¿Cuáles son los principales problemas que ocasiona una mala alimentación? Comer mal está relacionado a muchos problemas de salud. El principal problema de salud que tenemos actualmente relacionado con lo que comemos son las llamadas enfermedades metabólicas. La hipertensión, la diabetes, las enfermedades que tienen que ver con las grasas en el cuerpo, los lípidos, tener colesterol alto, los triglicéridos altos y sus combinaciones, y la obesidad. Pero hay otras que también son un poco menos frecuentes, pero siguen siendo un problema de salud pública, como las anemias, por la falta de una alimentación con la cantidad de hierro adecuado. De todas maneras, viene bien la aclaración respecto de que si hablamos de alimentarnos, tenemos que distinguir entre alimentos y comestibles, porque en el mercado de la alimentación hay una sobreoferta de productos que muchas veces, sin que nosotros lo sepamos, si bien la información nutricional de los productos empaquetados está en el paquete, no tenemos la costumbre y la cultura de fijarnos qué tienen. Y tienen por demás aceite, harina, harina blanca, la harina de trigo, y azúcar. Entonces estamos comiendo por demás este tipo de sustancias que son necesarias para el cuerpo, pero en determinada cantidad. Esta sobreoferta está muy relacionada con las enfermedades metabólicas. Por otra parte, alimento, casi por definición, tiene que nutrir. Entonces es muy común que todo lo empaquetado diga que está suplementado con vitaminas o con minerales o con hierro, cuando en realidad una dieta variada de esos alimentos que no necesitan ningún tipo de rotulado, porque se explican por sí mismos. Una manzana es una manzana y un coliflor es un coliflor. No tienen otra cosa distinta. A lo sumo, si han sido producidos en malas condiciones de higiene, pueden estar algo contaminados, pero no van a tener algo diferente de lo que en realidad traen. Esos alimentos consumidos a diario y en forma variada son suficientes para a priori pensar que estamos bien alimentados. También sabemos que no es lo mismo la alimentación en niños, adolescentes y adultos mayores. ¿Qué aspecto deberíamos tener en cuenta en cada generación? No estoy de acuerdo con esa afirmación. Me parece que tiene bastante de mito. Inclusive podemos empezar a pensarlo desde la lactancia, ¿no? Nosotros a partir de los 6 meses vamos a empezar a darle a conocer a un humano chiquitito los alimentos. ¿Con qué criterio? Bueno, en general se le dan alimentos que pueda consumir con su falta de dientes, que no lo ahoguen. Entonces aquello que puede ser transformado en un puré o en una papilla. Hay un segundo criterio que se utiliza y que muchas veces no se les explica a los padres, que tiene que ver con que los primeros alimentos que se les dan, ya cultural, pero después también científicamente, se saben que prácticamente no hay humano que les tenga alergia. No sé, en toda mi vida conocí una sola persona que tenía alergia a la manzana y no se sabía qué parte. Pero entonces no vamos a empezar dando harina, porque hay muchos humanos que son alérgicos al gluten, ¿no? Todos los celíacos. Entonces, lo primero que le vamos a ofrecer a un bebé van a ser papillas de frutas, papillas de verduras, todo lo que se puede pisar. Más tarde le vamos a incorporar de a poco el resto de los alimentos, dejando para el final aquellos que son más alergénicos. Entonces, por ahí el huevo, algunos pescados, o mismo las harinas, tienen que ser para cuando el bebé ya pasó los 8 o 9 meses, que ya tiene desarrollado su propio sistema inmune. Y después hay algunos alimentos que en particular se trata de dejar para después, porque están relacionados con generar problemas de salud en niños pequeños. Por ejemplo, la miel, porque a veces puede tener algunas esporas, puede causar botulismo en niños pequeños, o la carne picada, que no está relacionada con el síndrome urémico hemolítico, y entonces en niños pequeños está definitivamente, se sugiere no usar, por lo menos hasta después de los 4 o 5 años. Bueno, entonces, hay cierta gradualidad en la incorporación de los alimentos en los chicos, pero no quiere decir esto que haya una alimentación específica para esa edad. Y en general no estoy de acuerdo, digamos, con esa afirmación. Todos podemos comer de todo. Hay después, con la edad, aparecen algunos problemas de salud ligados al sistema digestivo, por ejemplo, como la acidez, pero que más bien, que no es algo generalizado ni tiene que ver con la edad, más bien tiene que ver con la exposición a determinadas cosas que son lesivas para nuestro estómago, qué sé yo, no. Nosotros tomamos mate desde muy chicos, pero a partir de los 35, 40 años nos empezamos a sentir lastimados, digamos. Igual seguimos tomando mate. El cigarrillo, el alcohol también son tóxicos directos para la mucosa del estómago. Entonces, es lógico que una persona que pasó más años usando esas sustancias tenga lastimado el estómago y con esto tenga acidez. Se revierte con un par de años de dejar esas sustancias. Entonces, no hay en particular una alimentación diferenciada. Porque, por otra parte, sí, hay cuestión de cantidades, pero prácticamente si hay un acceso libre a los alimentos, vos te das cuenta en los momentos en los que un niño está necesitando mayores cantidades porque come más. Lo mismo que un adolescente. Y después en la vejez, pero hay que también diferenciar momentos de la vejez, estados de la vejez. Una persona que está postrada, o una persona que ya está empezando a dar signos y señales de que pronto va a morir, probablemente empiece a consumir menos alimentos, y entonces ahí habrá que ayudarla con una buena hidratación y con una variedad de formas de administración de los alimentos para que su paso a otro mundo sea en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo podemos alimentarnos bien cuando existe una gran problemática en la economía familiar? Si una familia está recibiendo alimentos por parte de la escuela, el sistema alimentario escolar, o si tiene alguna persona ya jubilada que recibe algún bolsón de PAMI, o mismo accede a alimentos suplementarios por parte de la municipalidad, en general está recibiendo hidratos de carbono, de los simples, de los más sencillos, incluida el azúcar en ese lugar, o sea, la sacarosa, y está recibiendo aceite de cocina, que, bueno, funciona como los lípidos que necesitamos, y en general vienen también leche fluida, más que leche en polvo, por lo menos en morón. Entonces, esa parte está cubierta. ¿Qué le haría falta al grupo de los hidratos de carbono? Bueno, hidratos de carbono con un poco más de calidad ¿sí? Y que aporten también algo de proteínas. En este sentido, si bien viene eventualmente arvejas o garbanzos, estarían faltando más legumbres. Una dieta que puede asegurar diariamente, y ahora les voy a estar hablando de cosas que son chino básicos, pero lentejas, garbanzos, porotos y arvejas secas deberían estar en una dieta de crisis diariamente en la mesa de todos. De los hidratos de carbono nosotros sacamos la energía, pero podemos sacar algunas otras cosas si son de creciente mejor calidad. Entonces, lo más pobre en calidad es la harina blanca que está refinada. Porque ya si usamos harina integral, por ejemplo, estamos incorporando con la cáscara otros nutrientes. Después, el arroz es un poco de mejor calidad que la harina, ¿sí? Porque en sus proteínas tiene un poco más de calidad. Si el arroz es integral, es mucho mejor. Mejor alimento todavía es el maíz. Entonces, entre comer fideos y comer polenta, es mejor comer polenta. Después, directamente ya saltamos a todo lo que son las legumbres. Y en ese sentido son más o menos de una calidad uniforme. Digamos, podemos comer lentejas, garbanzos, porotos, que aparte de todos los blancos que conocemos, el que usamos en el locro, viene el portobolita, el payares, el de manteca, están los porotos que tienen color, tanto el poroto rojo como el poroto negro, son muy nutritivos. Entonces, ir probando la manera de incorporarlos en la vida cotidiana, sobre todo en épocas de crisis. Si no lo saben cocinar, porque primero hay que remojarlos y después cocinarlos, ahí es donde permitiría, digamos, el uso de los enlatados. En los supermercados chinos hay siempre latas de estas cosas, que bueno, todas las conservas tienen un poco de sodio de más, hay que tener cuidado de los hipertensos, pero es una buena forma de empezar a incorporarlos. Son alimentos que las familias no consumen, que los chicos no conocen y que en general no, tienen una buena aceptación porque el sabor no es tan intenso y aparte son agradables al paladar, pero hay que darlos a probar. Una vez que tenemos cubierta la parte de hidratos de carbono de calidad y buena parte de las proteínas, intentando consumir a diario legumbres, y acá hago una salvedad, no solamente se pueden poner porotos en un guiso o en un estofado, también se pueden hacer pastas para untar y también se pueden incorporar a preparaciones como panes y galletas y tortas. Porque en la base es una harina y como tal no tiene un sabor tan intenso como para que no se pueda mezclar con otras cosas, ¿sí? Bien, una vez que tenemos esta parte cubierta, hay que ir directamente a los frescos. Hay que tratar de comprar la mayor cantidad posible de frutas para el consumo fresco y después recién de las verduras. Si todavía necesitamos hacer volumen, bueno, otra vez, comer papa, batata, zapallo, mandioca, van a proveer mucha energía en forma de hidratos de carbono y también es mucho mejor que comer solo fideos. Pero si ya tienen cubierta la primera parte, entonces ponerla directamente en frutas y verduras que se puedan comer frescos. Y acá es muy importante insistir en que, aunque sea una pequeña ensalada, no sé, por ejemplo ahora se consiguen de hasta 3 o 4 paquetes de rúcula por 50 pesos o 4 paquetes de espinaca por 100 pesos y todo eso se puede consumir fresco porque en eso va un gran aporte de vitaminas que no las podemos fabricar. Nosotros no podemos fabricar nuestras propias vitaminas, entonces dependemos sí o sí de consumirlas externas. Recién entonces, disponer dinero para comprar carnes, que conviene comprar carne en pedazos para incorporar a las otras preparaciones. Y dejar las milanesas como un recurso de lujo, digamos. un gusto, ¿sí? Tener en cuenta que un adulto necesita comer solamente 5 porciones semanales de carne para mantenerse. Y la porción de carne siempre es la palma de nuestra mano. Entonces, a lo mejor estamos queriendo comer más carne de la que realmente necesitamos, lo cual está bien cuando tenemos plata y podemos comernos un asado todos los fines de semana o todos los días, pero cuando hay que estar cuidando la economía, no nos sintamos mal si comemos menos cantidad de esa, porque además, si por ejemplo hay obesidad, para poder quemar esa grasa extra, necesitamos comer menos, inclusive. Y una de las formas en las que seguro estamos incorporando grasa es con las carnes, porque las carnes, por más que le saquemos la grasa visible en su conformación, ¿sí? Tienen lípidos. ¿Por qué no hablé de lácteos hasta ahora? Porque no son la mejor fuente para conseguir calcio. Eso ya se sabe hace unos cuantos años por las cantidades que deberíamos consumir a diario de lácteos. Aportan también demasiada grasa y con los problemas serios que tenemos de enfermedad cardiovascular deberíamos buscar mejores fuentes de calcio. Entonces, el calcio no es algo fácil de conseguir. Si bien está en muchísimas de las cáscaras de las legumbres, no estaría de más incorporarlo mediante algunos frutos secos, que son muy caros. Entonces, si uno pudiera comprar almendras y nueces con comer unas 10 por día, tenés la dosis suficiente para cualquier edad. Lo que pasa que también solo tomando leche o consumiendo yogur no alcanzamos las cantidades recomendadas diarias de calcio. Habría que tomar 8 tazas de leche por día para tener por esa vía la cantidad de calcio necesaria. Y aparte hay algo que en general no se tiene en cuenta, que es que el calcio, igual que el hierro, cuando los consumimos con algunas otras sustancias, no lo absorbemos. Entonces, por ejemplo, tomar leche con café asegura que uno no absorba el calcio de la leche. Lo mismo con el té, lo mismo con el mate cocido. Y cuando uno tiene que consumir, por ejemplo, indicación médica, hierro, y entonces te van a decir que consumas tomate, coliflor, bueno, y por supuesto las lentejas, espinaca y demás, tiene que tener la precaución de consumirla junto con algo de vitamina C, que se puede conseguir con exprimiendo algún cítrico, condimentando con limón, o mismo como en el perejil, que tiene mucha vitamina C, pero nunca consumir cerca de una gaseosa, por ejemplo. Pero volviendo al tema de los lácteos, entonces yo no me preocuparía de ese consumo en este momento. Definitivamente lo que sale un frasquito de yogur preferiría invertirlo en bananas. Una vez más, muchas gracias Patricia por tu participación hoy con muchísima información sobre cómo alimentarnos mejor. Recordamos que estamos en FM Guaira Quimbal, en el programa Que No Te Sorprenda. Podés comunicarte por las redes sociales de la Guaira Quimbal y dejarnos preguntas y sugerencias para seguir conociendo otros temas de salud. Quédate, porque hay más Que No Te Sorprenda. FM Guaira Quimbal es una radio escolar comunitaria de Castelar, provincia de Buenos Aires, donde se construye un espacio participativo y popular. Articulamos de forma permanente con diversas organizaciones sociales y trabajamos con y para la comunidad. Escuchanos por la 89. Escuchanos por la 89.9. Corre el dial. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Quédate en casa. Quédate en casa. Hola, mi nombre es Julieta Jiménez, soy alumna de tercero C. Esta cuarentena la estoy viviendo con mi hija, que se llama Juana. En nuestro caso, estamos aisladas. Por momentos viene mi sobrina a jugar con mi hija, que es la única visita que recibimos. Pero nada, seguimos las órdenes de no salir y tratar de cuidarnos entre todos. Saludos. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. escuchá Que No Te Sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. ¿Inspiradas por el odio del patriarcado? Estas guachas te cuentan cómo luchar contra el macho. Sintonizá La Guaira y escuchanos que las mal habladas ya llegamos. Mal habladas. Programa feminista, popular y el conurbano. La pandemia no impide encontrarnos. Este año seremos partícipes del encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersex, bisexuales y no binarias de una manera distinta. Frente al contexto que estamos atravesando, se debió cambiar la manera de reunirnos, encontrarnos y participar de este histórico, transformador e importantísimo encuentro, que este año se convierte en el número 35. Será de una manera virtual a través de las redes sociales. Habrá actividades, reuniones y charlas que serán anunciadas por la comisión organizadora del encuentro, que este año es en San Luis, territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Esto sin duda no reemplazará todo lo que se generaba en los anteriores encuentros, pero nos sigue manteniendo unides y juntas. Pueden buscar más información en las redes sociales del encuentro, que son Instagram, @35.encuentro.plurinacional. El Facebook y la página web se la puede buscar como 35 Encuentro Plurinacional San Luis 2020. Para terminar, citamos un anunciado de la comisión de estos últimos días. Porque sabemos que no estamos solas ni soles, que encuentreres de toda Via Yala nos sostienen, es que en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel estamos preparando actividades virtuales para este octubre 2020. Actividades simbólicas que no reemplazarán el encuentro acuerpado cara a cara que cada año se realiza y que concretaremos en 2021. En estas tierras que por primera vez recibirán a miles y miles de encuentreres. Seguimos organizadas porque somos y nos queremos plurinacional y de las disidencias. Somos malhabladas, somos malhabladas. Comunicando desde una mirada feminista, popular y del conurbano. De sintonía va buscando encontrarse con ustedes. Los programas al aire van encendiendo esa luz en la comunidad que se mantiene. Y de a poco podemos decir que lo estamos logrando. Cantemos todos juntos, FM Guaira Quimbal sigue sonando. La radio en sintonía, comunidad que se mantiene. Somos androides activados al teléfono, una distracción antes de llegar a casa. Somos androides perdiendo el control, versos que sujetan al futuro. Manejando cualquier lugar, sin saber a dónde vamos a llegar. Androides sentados en las plazas, esperando ser reiniciados. Mitad máquina, mitad humano. Ninguno me representa. Somos androides envejeciendo. Besos cada vez más fríos. Somos androides activados al teléfono. No podríamos llegar vivos a casa. Corazones de 2 GB sin ubicación. Desde coro ignoro, mejoro en calidad.

tratando de cuidarnos un poquito y bueno, estamos saliendo de manera virtual, ¿no? Y hay un tema bastante interesante, interesante y polémico, porque bueno, en todo caso nos vas a contar vos de qué se trata, Darío, que tiene que ver con China, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, y es como vos dijiste, interesante y polémico porque es un acuerdo que está como ahí en tratativa, se estuvo por firmar en septiembre, por algunos pedidos y reclamos se pospuso para noviembre, ahora hay que ver qué pasa en noviembre. Tiene que ver con un convenio para que se trasladen un montón de los que se llaman granjas industriales de cerdos de Argentina, de China, que vengan hacia acá y que se pongan a producir acá en Argentina. Y si vemos o leemos algunos diarios de economía, nos van a decir que es la bendición. Y si nos metemos en por ahí a fijarnos algunas noticias más que tienen que ver con el lado ambiental, nos van a decir que es el infierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Porque es esta polémica, ¿no? De que es bueno, es malo, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, digamos que más allá de, ustedes ya saben mi postura con respecto al consumo de carne, que es algo que hay que reducir y que no es para nada eficiente, ya de base el consumo de carne es algo que exige a la tierra de una manera que realmente no podemos exigirla y que si seguimos por este camino en algún momento nos va a decir basta. Pero analizando un poquito la cuestión, a ver, la carne de cerdo es dentro de todo menos, genera menos impacto que la carne de vaca a nivel de huella de carbono. Digamos que para generar 1000 kilocalorías de carne de cerdo se liberan unas entre 4 y 5 kilos de dióxido de carbono en la atmósfera, y para generar esas mismas 1000 kilocalorías a partir de carne de vaca se generan arriba de 40 kilos. ¿Sí? Estamos hablando como unas casi 10 veces más la vaca. Pero más allá de esto, el cerdo tiene otra problemática, que es genéticamente muy similar al ser humano, ¿sí? Y una de las razones por las que China está dejando de producir en su país y está mudando las granjas es porque tuvieron un brote de peste bubónica o peste porcina africana que les mató unas 250 millones, creo, aproximadamente, de cerdos a ellos. Que en realidad no fue que los mató la peste, sino que ellos los tuvieron que matar para que no se siga propagando la peste. Y bueno, justamente esta es una peste que tenemos unos cócteles que son bastante conflictivos porque, a ver, esta producción de cerdo es una producción industrial. Esto es algo que se hace en unas granjas que no son para nada amigables ni con el animal, obviamente. Y con el medio ambiente, bueno, se tratan de hacer lo más amigables posibles, pero no, obviamente no lo van a hacer nunca, porque son lugares de hacinamiento total, donde el animal vive en una jaula, en unos niveles terribles de estrés. Lo primero que se le hace es cortarle los colmillos, sacarle los colmillos y sacarle las colas, porque por el nivel de vida que tienen y el estrés que manejan, se terminan matando entre ellos y digamos, dañando entre ellos. Por eso les quitan los colmillos y les sacan las colas, que son lo primero que se muerden, ¿no? Bueno, en estas condiciones de hacinamiento, obviamente las defensas de los animales bajan muchísimo y se lo tienen que inyectar con muchísimos antibióticos. Entonces estos virus se van haciendo resistentes a estos antibióticos, y obviamente el cerdo, al ser tan similar al ser humano genéticamente hablando, es muy probable que se produzcan estos saltos de los virus, la famosa zoonosis de la que ya venimos hablando antes, de el cerdo a el hombre. Entonces, digamos que tiene un montón de contras por ese lado. Hay optimistas que podrían decir que se podría hacer de una manera controlada, que se podría hacer de una manera sustentable. Para mí, en mi opinión, lo más sustentable es dejar de comer carne. Es algo que no se va a poder producir seguramente a corto plazo. Esperemos que a mediano o a largo plazo sí se produzca, o al menos encontremos otra forma de producir carne sin hacer el impacto, tener el impacto ambiental que tenemos en este momento. Entonces, una pregunta, Darío, como para esto de las granjas, esta forma o esta organización de crías de cerdo es lo que hacía China, ¿no es cierto? Es lo que hace China y es lo que se hace casi en casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Está ya comprobado que es así. Sí, en que es muy pocos lugares la producción es. Acá por ahí, si agarramos una ruta, vemos esos campos en donde se ven las vacas pastando. Eso digamos que es carne de primera, esa carne generalmente ni siquiera se queda en Argentina, esa carne se exporta. La vaca que pasta es una vaca que sale muy cara. O sea, la carne que se produce en un sistema donde se maximiza, ¿no?, la cantidad de producción de carne en base a la cantidad de soja, ¿no? Porque no nos olvidemos que esto está íntimamente relacionado con la soja. Para alimentar a estos cerdos, por eso es que un economista nos diría que esto es algo excelente. ¿Por qué? Porque se le aumenta, se le genera un valor agregado al trigo y la soja que antes le vendíamos a China y China utilizaba para engordar sus cerdos, ¿no? Si hablamos de una cuestión que sería puramente industrial, es bárbaro. Yo tengo una materia prima que es trigo y soja y lo que hago es aumentar ese valor de esa materia prima con industrialización en el medio, obviamente produciendo a partir de esa soja y ese trigo carne bovina, ¿sí? Pero bueno, esto tiene un coste también, tiene un coste ambiental muy grande y puede llegar a también tener un coste, bueno, cualquier coste ambiental va a tener necesariamente un coste en la salud de los habitantes de la zona, obviamente. Entonces, hay quienes dicen, ¿no?, que esto nos transformaría en, bueno, una nueva fábrica de pandemias, ¿no? Darío, una pregunta. Dicen que para esto que vos venías diciendo de la plantación de soja y de maíz se necesitarían unas 17.000 hectáreas, lo cual tendría una consecuencia en 200.000 familias por estos productos de, o sea, estos monocultivos tóxicos, ¿es así? Sí, los números, te digo, son bastante complicados de investigar porque uno investiga en un lugar, te van a decir unos números, investiga en otro, te van a decir otros números. Son complejos, pero sí la realidad es que hay que ampliar la cantidad de soja y de trigo que se va a generar y para ampliar eso, bueno, digamos que los incendios no vienen genial para esa ampliación. Sí, se necesita ampliar y sobre todo si esta producción se va a hacer profundizando el modelo de agroexportación que tenemos en este momento, que es en base a monocultivo, ¿no? Prácticamente, y que eso es malísimo, malísimo. Desde en el 96 se firmó un acuerdo prácticamente sin leerse, sin traducirse del inglés al español, se firmó acá en Argentina habilitando la siembra de semillas transgénicas y a partir de ahí nos convertimos en lo que es un gran sojal. Y el monocultivo es algo que es muy, pero muy malo para el ambiente porque genera una pérdida de la diversidad genética y ya hemos hablado acá en columnas ambientales que esta pérdida de la biodiversidad genética genera justamente el aumento de probabilidad de zoonosis y si encima vos traes un montón de chanchos que son genéticamente muy similares a nosotros, es más todavía, se genera un cóctel terrible. Bueno, por algo sucedió donde sucedió el brote este y bueno, ahora están tratando de mudar esto porque se ve que esa concentración de producción en ellos, que son los, China es el más grande productor de cerdos del mundo, se ve que no les está yendo bien, bueno, quieren mudar las cosas. Ahora hay que ver cómo se hace eso, ¿sí? Si lo vamos a hacer profundizando el modelo de agroexportación que ya existe y nos va a ir mal seguramente. Ahora, si eso se va a implementar de otra manera, pues que dudo que se haga, pero bueno, son los pedidos que se están barajando en esta, digamos, posposición de el firmado del convenio, ¿no? Por eso se pospuso de septiembre a noviembre. Hay quienes dicen que van a respetar todas las, digamos, leyes ambientales, sí, pero la cuestión es que las leyes ambientales no están bien escritas, entonces vos podés decir que vas a respetar todas las leyes, pero ¿qué leyes si esas leyes todavía prácticamente no se han discutido? Entonces sí, firmamos un convenio en donde respeto las leyes ambientales vigentes, sí, pero las leyes ambientales vigentes no respetan el ambiente, digamos, o sea, se necesita trabajar sobre esas leyes. Entonces es bastante polémico esto que vos decías, Bea, al inicio, porque hay muchos lugares en donde hay choques de intereses, en donde hay muchas discusiones que tienen muchas respuestas, no hay una sola. Entonces, ¿esto es bueno? Y la verdad es que para el ambiente no lo es, para la economía puede llegar a serlo, como también puede llegar a que no sea bueno para la economía si esa ganancia queda en manos de unos pocos agroexportadores, de unos pocos laboratorios que generan los miles de toneladas de antibióticos que se necesitan para sostener a esos cerdos. Entonces, es muy amplia la discusión, pero esperemos que si se llega a hacer, sea lo más transparente, más limpio posible y que realmente deje una ganancia y que no sea como muchísimas otras inversiones que se hicieron en el país y que nos prometieron un montón de cosas, porque después nos pasa eso, ¿no? Nos quedamos sin la chancha, los chanchitos y la máquina de hacer chorizo, que ahora es una... De todos modos... Que coincide justito. Sí. No, seguro. De todos modos, Darío, esto ya viene, por lo que tengo entendido, ya desde la época de Macri, del gobierno de Macri, ya se venía hablando de esto, ¿no? Como noticia. Que sería como una inversión para la Argentina, que sería como algo que beneficiaría a la Argentina. Pero bueno, está todo, no está confirmado, no es que va a suceder, está todo hablado bajo, digamos, bajo cuerda, por decirlo de algún modo, pero no hay nada oficial al respecto. Sí, el último comunicado que yo había leído era que se había pospuesto para noviembre la firma, porque supuestamente ya la iban a firmar, se iba pospuesto para noviembre la firma, por obviamente un montón de gente que juntó firmas y que se, digamos, opuso a esto. Porque justamente se estaban reviendo los términos y ambientales de los contratos que se iban a firmar. Pero bueno, es eso, es bastante difícil conseguir esa información, como que uno empieza a leer y se tiene que meter y profundizar bastante porque los diarios te dicen cosas diferentes, te dan cifras diferentes. Entonces cuando empezás a analizar esto, dices, bueno, ¿en qué cifra confío? Es bastante complejo, pero la cuestión es esta. Nosotros tenemos un modelo de agroindustria que ya no va más. Así sigamos plantando soja y no traigamos esos cerdos, igualmente el modelo agroindustrial que tenemos ya no va más, el modelo de monocultivo ya no va más en el mundo, hay que cambiarlo en el mundo y hay que ver si hay muchos países del mundo que están mirando para otro lado y hay que ver si acá se firme o no se firme el convenio, la manera en la que vamos a producir lo que vayamos a producir va a ser de una forma que profundice lo que ya veníamos haciendo o va a ser un cambio de mirada en la producción agropecuaria y transformar esto, cambiar esta cuestión del monocultivo, salir de eso, sería lo mejor, sería lo ideal. Y cambiar culturalmente también, porque bueno, ya va a estar la columna también de la doctora, donde nosotros vamos a hablar de alimentación, y porque también tiene que haber un cambio cultural con respecto a cómo nos alimentamos. Y ahí está, me parece que eso también estaría bueno empezar a pensarlo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a comer carne, ya hay una cuestión de la cultura de la carne y no se ven otro tipo de o cambios de gustos o cambios de costumbres que permitan, ¿no?, alimentarnos de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que ahí también entra en juego mucho la comunicación, los medios, las campañas, como para empezar a revisar un poquito todas estas costumbres que nosotros tenemos, ¿no? Acerca de eso. Yo creo que esas nuevas costumbres, perdona Bea que te interrumpa, creo que esas nuevas costumbres y donde yo noto una mayor conciencia en relación al medio ambiente es en estas nuevas generaciones, que cada vez más, uno en un momento, yo que soy mamá y que soy abuela, por ahí lo pensás como, bueno, es moda, que se hagan vegetarianos o que se hagan veganos es moda. Y después empezás a darte cuenta que no, que tienen una conciencia sobre el medio ambiente que por ahí nuestra generación no la tiene. Y creo que, bueno, que el cambio pueden llegar a hacerlo ellos, ellas, ellas. Creo que viene por ahí. Seguramente. Totalmente. Sí, esperemos que estas nuevas generaciones, yo deposito mi fe en ellos, cada vez que entro a un aula trato de hablarles, que son ellos, que son las cabezas que necesitamos pensando cómo modificamos nuestro sistema de producción, cómo lo cambiamos para que sea sustentable, ¿no? Eso es a donde vamos. Por eso también esto tiene tantas, digamos, aristas y tantas cosas que analizar, porque si vos me decís que, a ver, ustedes ya saben, yo estoy en contra del consumo de carne, si bien no soy vegano, trato de bajarlo lo más posible porque sé el impacto que genera. Entonces vos me decís, Argentina va a empezar a producir cada vez más cerdos de los que producía. ¿Es malo? Y si esos cerdos que se producen es porque vamos a dejar de producir vacas, y la verdad que para el ambiente puede llegar a ser benéfico como un paso previo, claro, hasta que lleguemos a liberarnos completamente de los productos cárnicos o de los productos cárnicos producidos de esa manera, ¿no? Porque hay muchas otras formas, hoy en día se están barajando opciones de carne cultivada, otras opciones que generan mucho menos impacto y generan la misma cantidad de proteínas y de nutrientes, que es como, digamos, lo difícil de conseguir, lo difícil de masificar. Julián, te quiero decir. Es cierto. Sí, sí. Es cierto que pensar hoy en día en dejar de comer carne no nos parece algo muy real para la cultura que tenemos, la familia, el asadito cuando se puede, etcétera. Es cierto que el mundo mínimamente nos está pidiendo, y me parece que eso sí es algo que podemos tomar una conciencia más general, que comamos un poco menos de carne. Me parece que el mundo sí nos está pidiendo eso, y que eso es algo que sí podemos hacer. Esto de, bueno, carne, si comes carne todos los días, bueno, no sé, a día por medio, o una vez por semana, que sea el día de comer carne, que no es que vas a tener una crisis existencial por dejar de comer carne, pero es una manera de evaluarlo. Yo creo que las empresas no van a dejar de producir mientras haya demanda y mientras los estados no intervengan. No podemos dejarle al mercado esa decisión. Al Estado hay que observarlo, que tenerlo presente. A mí me parece muy interesante esta noticia y la vamos a, seguramente la sigamos a ver cómo avanza, porque se suspendió el mes pasado y no se suspendió porque, no sé, faltaba una coma, sino que una presión muy grande de organizaciones ambientales y de referentes ambientales de nuestro país poniendo el ojo. Entonces, seguro que esto necesita de una ciudadanía activa que esté observando y que tal vez esto no sea el decirle no sea un no rotundo, pero sí sea un mirá que te estamos observando, mirá que vamos a estar viendo cómo se hacen las cosas, y que obviamente por tener un poco más de ingresos no nos estemos comprando un problema que tal vez las empresas no le presten atención, porque no es su cuestión prestarle, pero sí que la ciudadanía sufra pandemias, ¿no? Que ni siquiera esto aumente en empleo, ¿no? Que sean cosas que no nos terminen beneficiando del todo. Sí, a mí lo que me llamaba también particularmente la atención es que decía que esto se va a construir en la nada, ¿no? Y cuando habla de la nada, es Misiones, Chaco y Formosa, donde nosotros tenemos grandes comunidades de pueblos originarios. Digo, otra cosa a observar. Muy atentos a eso tenemos que estar también. Exactamente. Bueno, es un detalle menor. ¿Dónde lo están pensando? Bueno, es un tema que da para largo y seguramente podemos continuarlo, pero creo que también hay otras costumbres. Bueno, ya tenemos toda esta problemática de los incendios, si son intencionales, sí, ¿no? Si no tienen no tienen que ver con todo esto. Eso sería bueno como para seguir profundizando. Y como dice Vero, no es la nada, sino son espacios donde vive gente, donde viven nuestros pueblos, y que muchas veces son ninguneados totalmente. Entonces, para hacer Darío nos viene hablando bastante de esa relación entre los incendios y distintas problemáticas. La ley de humedales, el tema de la especulación inmobiliaria, ¿no? Muchos temas que están relacionados con los incendios y que también hay que prestarle atención. Exacto. Es sospechoso cuando los incendios respetan los límites geográficos. Ahí es cuando uno... Respetan la propiedad privada. Claro, de repente el incendio respeta esos límites y decís, ¿por qué? Ahí es donde decís, algo está pasando detrás de esto. Totalmente. De todos modos, se está complicando mucho ahora, ¿no? Hay muchas propiedades que, no sé, hace poquito salió hasta... las cabañas de Damián de Santos, ya si queremos hablar de algún famoso, cómo tuvo que combatir el incendio. Sí, pero vos viste cómo dieron vuelta todo en ese sentido también, porque ahora ya la discusión no es cuán cerca le llegó el fuego, sino si es legítima las tierras que tiene o no tiene. Ah, sí, exactamente. Digo, hay una discusión también alrededor de eso, ¿qué tan legítimas son esas tierras? Y cómo se desmonta y se deja más librado el territorio a estas condiciones, digamos. Exactamente. Bueno, es un tema que da para largo, me parece. Podemos seguirlo como siempre en tu columna tan interesante, Darío, y con todo este gran aporte que nos estás haciendo, así que vamos a continuarla. Así que te despedimos, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, Vero, vamos a continuar entonces en el próximo bloque con más columnas, con más entrevistados y con estos temas que hacen a nuestra a nuestra realidad, a nuestro debate, a nuestro análisis, a nuestra reflexión. Así que vamos a seguir entonces en un ratito, en Que No Te Sorprenda en Cuarentena, volvemos enseguida. El aire se transforma. La radio crece. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Escuchanos en www.guairaquimbal.org. Seguinos en las redes sociales, Twitter, @FMGuairaQuimbal, Facebook, FM Guaira Quimbal Castelar. Sumate a nuestro espacio de encuentro, FM Guaira Quimbal 89.9. Te invitamos a romper con la rutina. Con la rutina. Te invitamos a romper con la rutina. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Bienvenidos, queridos oyentes, a Romper con la Rutina. Este es un programa integrado por estudiantes del CENS 454. Transmitimos vía internet debido a la cuarentena. Nos pueden escuchar por www.guairaquimbal.org o por la app del celular. También por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. FM Guaira Quimbal. En el día de hoy hablaremos sobre la libertad y qué significa para cada uno de nosotros, haciendo referencia a distintos textos que nos gustaron. Esperemos lo disfruten. Mi nombre es Valeria Paula Mendieta. Soy estudiante de segundo C del CEN 454. En esta oportunidad voy a compartir una poesía que me gustó mucho por la sencillez que tiene la poesía, de George Carlin, llamada El miedo a la libertad. Ve a la escuela, estudia, consigue un empleo, trabaja, paga impuestos, cásate, ten hijos, hipotécate, mira la tele, sigue la moda, pide préstamos, actúa con normalidad, compra cosas, caminas por la acera, escoge entre ese producto o el otro, ahorra para cuando seas viejo, obedece la ley y sobre todo no cuestiones jamás lo que te han dicho que tienes que hacer. Y ahora, repite después de mí, soy libre. Para mí la libertad, aparte de ser la facultad y el derecho de las personas para elegir de una manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, siempre tenemos que prever no hacerle daño al otro. Siempre nuestra libertad termina a donde comienza la del otro. Seamos libres, pero siempre con respeto. Buenas tardes, me llamo Berta Argañarás, de segundo C, turno tarde. Voy a leer un fragmento que elegí sobre la libertad. La libertad nunca es dada, se gana. Las personas que han esperado, superado el miedo, serán verdaderamente libres. Mi reflexión sobre la libertad es haber perdido el miedo. El miedo me paralizaba en todo y nunca podía hacer nada hasta que haciendo terapia lo superé. Y hoy estoy acá haciendo la secundaria, ni yo lo puedo creer que esté en segundo C. Mi nombre es Jonathan David Díaz, soy estudiante de segundo C, turno tarde de la escuela CENS 454. En el día de hoy les voy a compartir un fragmento de Los derechos de la libertad, por Jaume Vicens. ¿Qué sería de nosotros sin la libertad? Este es el derecho más importante de todos. Es por lo que todos los hombres y mujeres del mundo han luchado desde siempre. Ser libre. ¿Pero qué significa en realidad ser libre? Ser libre significa poder ser uno mismo, hacer lo que desea y hacerlo cuando lo desee. La libertad es inalienable en el hombre, pues todos, sin excepciones, hemos nacido libres. Si querés celebrar la libertad con nosotros y recordar a todos esos luchadores y luchadoras que tanto han hecho para alcanzarla, hay pocas cosas mejores en el mundo que sentirse libre. Esa sensación de paz y de equilibrio solo se alcanza mediante el esfuerzo y la lucha. Mi nombre es Natalia Orfila, soy estudiante de segundo C del CENS 454. En esta oportunidad quisiera compartir un fragmento escrito por Miguel de Cervantes Saavedra en Don Quijote de la Mancha. Cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazada de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho, le dijo: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia, que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas del hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas, de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras, que no dejan campear el ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro, que al mismo cielo. Espero les haya gustado tanto como a mí. Creo que la libertad es un tesoro preciado que hay que cuidar, valorar y defender de ser necesario. Te invitamos a romper con la rutina. Con la rutina. Te invitamos a romper con la rutina. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Ojalá les haya gustado. Los esperamos próximamente en Romper con la Rutina por FM Guaira Quimbal 89.9. Escuchá Que No Te Sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Bueno, ya estamos finalizando, Verónica Rizzo, ¿no? Nos vamos a ir despidiendo. ¿Qué tal la pasaste? ¡Qué rápido pasó! Muy rápido, muy muy rápido. ¿Qué tal la pasaste? 10 puntos. Le decía a Juli en el programa anterior, digo que todo este tiempo me había mantenido en el banco de suplentes, a ver cuándo me iba a tocar, por esta cuestión de que yo no me podía acercar al estudio. Pero nada, como siempre, un placer para mí poder estar, aunque sea aprovechando esto de la virtualidad, ¿no? Es bueno, la radio para nosotros es un espacio, no solamente un gran espacio de inserción en la comunidad, en el territorio y la necesidad que tiene que haya espacios de comunicación como el nuestro, sino que es algo también a los que nos gusta hacer radio, yo creo que es algo muy saludable para nosotros, ¿no? Así que, bueno, yo me alegro que vos te hayas incorporado nuevamente, aunque sea desde la virtualidad, ya que nos tenemos que quedar en casa, ambas, y bueno, y ya en algún momento volveremos a la escuela, a ese espacio radial, que también nos gusta tanto, porque, bueno, si bien hay que respetar un protocolo, también es muy lindo estar estar ahí, ¿no? En la escuela, porque vemos, por lo menos vemos todavía, tenemos el contacto con algunos estudiantes que son los que van a retirar la mercadería a la escuela. Podemos conversar a distancia, por supuesto, pero conversamos con ellos y ellas. Así que, bueno, sabemos que es necesario ese diálogo permanente, presencial, ¿no? Y poder estar, vernos, mirarnos, aunque no podemos vernos tanto porque tenemos tapada la cara, pero por lo menos mirarnos, vernos a los ojos, creo que eso también nos gratifica mucho, ¿no? Totalmente. Y más en nuestra escuela, que es una escuela que tiene la característica de las puertas abiertas desde siempre, y más, más necesario se hace en este tipo de situaciones. Así es. Así que bueno, hoy tuvimos un lindo programa. Estuvimos con la columna de autodeterminación e inclusión, tuvimos la columna de Malhabladas, la columna del profesor Darío Leguizamón, de la columna de ciencia y la columna de salud con la doctora Patricia Rodríguez y a cargo de Fernanda Lucero. O sea que hubo lindos temas y espero que a toda la audiencia le haya gustado este programa, que lo hayan disfrutado y que les sirva y que sea necesario y que bueno, que podamos seguir construyendo y compartiendo este espacio, ¿no? Bien, ahí también dejarle un beso grande a Julián Cucarese, que nos estuvo acompañando en la primera etapa, y que es el que también está junto a Nico Villarreal, ahí encargado de todo lo que tiene que ver con edición, con este maravilloso trabajo que hacen, ¿no? Porque después hay como que ir armando todas las partecitas, todo este rompecabezas. Porque le recordamos a la audiencia que salimos grabados, no podemos salir en vivo por ahora, así que nos pueden escuchar. Vamos a repetir entonces las vías de comunicación, que es la página web www.guairaquimbal.org o la aplicación desde el celular, que la pueden descargar. También nos buscan como FM Guaira Quimbal y nos pueden encontrar allí. Y también en las redes sociales, que las compartimos siempre, el Facebook de la radio, que es FM Guaira Quimbal. También está Twitter e Instagram, que la Guaira Quimbal está ahí en las redes sociales. O sea que siempre estamos compartiendo, ¿no? Recortes de audios o de entrevistas que hemos realizado en los programas, ¿no? Y nos pueden escuchar los lunes a las 13 horas, los miércoles a las 20 horas y los viernes a las 18 horas, que siempre hay confusión, pero esta vez lo hemos memorizado, ¿no? Y otra menos cosa, mal que tenemos el soporte del flyer que vamos compartiendo todo el tiempo. Por eso yo te dejé la responsabilidad de decirlo a vos, para no meter la pata. Gracias, espero no haberla metido. Y sí, le vamos a pedir también, hay necesidades, la escuela tiene, todavía necesitamos donaciones. Así que lo que sí les voy a pedir, les vamos a pedir que donen. Autodeterminación e Inclusión está solicitando su ayuda, donando 500, 800 o 1000 pesos. Hay un CBU que lo pueden encontrar en los flyers que compartimos, que lo vamos a compartir ahora por el Facebook, lo vamos a compartir también por las redes sociales, por Instagram, por Twitter, y también lo vamos a compartir en la página web, para que ustedes puedan ahí encontrarse con el CBU y hacer una transferencia bancaria donando, ya sea 500, 800, 1000 o lo que puedan, ¿no? Cualquier ayuda es válida en este momento porque necesitamos repartir esos bolsones. Y también estamos necesitando colaboración porque también repartimos ropa y calzados y frazadas. Estamos haciendo todo eso en la escuela conjuntamente o articuladamente con Corazones y Manos Solidarias, y ellos el día miércoles, este miércoles próximo, de 9 y media a 11 y media de la mañana, van a recibir donaciones porque van a ir a, hay una persona que va a acercarse a la escuela para llevar a Misiones es un montón de necesidades que tienen la gente, sabemos, allá de la aldea Tacuapí y toda la gente de allá de Misiones. O sea, ya empezó a trabajar, para ya ir recolectando todo lo que necesita la comunidad de Misiones y estas comunidades de pueblos originarios que viven allí. Así que bueno. Y pensar que esto salimos entre todos, ¿no? Exacto. Nadie se salva solo, ni sola, ni sole. Esto tenemos que, digamos, que apelar más que nunca a la solidaridad, sino, digo, está la facilidad también de poder hacer esta transferencia de dinero, si en este caso, por ejemplo, yo que soy de riesgo, no puedo moverme de mi casa, lo puedo hacer a través de este CBU, y pensar que, bueno, que esa ayuda siempre vuelve, siempre de alguna manera ese acto solidario después vuelve. Así que bueno, vamos a compartir por las redes sociales tanto lo de Corazones y Manos Solidarias como Autodeterminación, que son dos organizaciones que trabajan con nosotros, con la escuela, con la radio articuladamente, que están necesitando seguir colaborando con la gente que más lo necesita y sobre todo también con estudiantes del SANS 454, que es a quien nosotros pertenece esta radio, ¿no? Y quédense en casa, cuídense, eso es un mensaje que, así como lo dije al comienzo del programa, lo vuelvo a repetir, no, el COVID está, circula, nos contagiamos, como lo hice yo. Córdoba, como se lo comentaba fuera del aire, así como me contagié yo, mi hermano también lo hizo, y está colapsando el sistema sanitario de Córdoba. Terapia intensiva ya está como al borde del colapso, mi hermano sigue en terapia intensiva, y una que recibe por COVID, una que recibe el parte diario de los médicos de terapia intensiva, uno nota el cansancio que cada uno de ellos tiene. Yo no me canso de agradecerles cada vez que llaman, porque cuando te dan el parte es porque han terminado una jornada de trabajo extensísima y tienen muchísima gente en terapia intensiva y realmente no dan abasto. Colas interminables en Córdoba, ya se ha habilitado la terminal la nueva terminal de ómnibus, que no está funcionando ahora, para poder hacer el hisopado. Ya no dan abasto en el polo sanitario que tiene Córdoba y ahora están continuando en la terminal de ómnibus. No queremos que eso nos pase a nosotros, pero como lo hemos comentado también, aquí ya también está muy preocupante la situación, a pesar de que se ha estabilizado en la ciudad de Buenos Aires, sigue habiendo muchísimo contacto. Muchísimo. Sí, no relajar, no confiarse, es un virus que no tiene una lógica, porque así como esta semana vimos que se recuperó una abuelita de 102 años, vemos que se quedan en el camino muchos, muchas, mucha gente joven que no tiene problemas preexistentes. Así que digo, no bajar la guardia, no pensar que a nosotros o a nosotras no nos va a pasar, porque es un virus que lamentándolo no tiene lógica, que no se le puede encontrar una lógica, y que los médicos están batallando, digamos, con algo que todavía no, es como que no tiene sentido, ¿no? La forma en la que te puede atacar. Uno piensa que puede transitarlo asintomático y no es para todos igual, y se está viendo que no, como que no hay una necesidad de tener algo preexistente a la hora de terminar en terapia o no. Uno a veces no quiere ser autorreferencial, pero a veces a mí me parece que los ejemplos de lo que uno vive creo que ayuda a muchas personas que todavía son escépticas. Hay gente que cree que el virus no existe. Entonces, yo siempre lo digo, no lo ocultemos, hay que decirlo, hay que contarlo. Hay muchos estudiantes del SANS 454 que están con COVID también. Hay mucho, todavía por suerte, docentes en la escuela. No hay, salvo mi caso, no creo, no hay otro caso particular, pero estamos todos muy preocupados porque la situación es muy, muy, muy crítica. Así que a cuidarnos, respetemos lo que dicen los especialistas, hay que tomar la distancia correspondiente, hay que higienizarse las manos, hay que salir con tapabocas y, ¿no?, y nariz, o sea, ese barbijo que mucha gente se lo pone. Nariz, boca, mentón. Y mentón. Nariz, boca, mentón. Ni en la oreja, ni en el cuello, es nariz, boca, mentón. Ni en la boca solamente, porque mucha gente lo pone en la boca solamente. No, es cubrirse todo. Mientras más cubierto está, reduce muchísimo esa posibilidades de contagio. De contagio. Así totalmente. Que nos despedimos. Vamos a tratar de hacer un programa, ¿no? Para la semana que viene les vamos a contar que vamos a hablar sobre el proyecto de la escuela, un proyecto muy interesante sobre semillas, entrega de semillas también que está haciendo con respecto a hacer huertas en los hogares de estudiantes que están recibiendo mercadería o bolsones de alimentos. Te entregamos semillas y vamos a pedir que nos cuenten ese proyecto, en qué consiste, que creo que es un proyecto muy interesante que tiene la escuela, que se desprende del proyecto ambiental de la especialidad en salud, que es una de las especialidades que tiene el SANS 454. ¿No? Y que es un gran aporte y no necesariamente tenés que tener un fondo. Si uno busca en internet, la forma en la que se la rebusca, yo no soy muy ducha en eso, pero veo los macetes para así cuando el espacio es reducido, eso también va a ayudar mucho al medio ambiente si cada uno empezamos a tomar un poco más de conciencia y a cultivar lo que vamos a ir consumiendo día a día, ¿no? Sí, así es. Así que bueno, nos despedimos entonces. Agradecemos a Julián Gucarese, a Nicolás Villarreal. Agradecemos, por supuesto, a todos nuestros columnistas del programa. Les mandamos un beso enorme a nuestra audiencia. Y sí, también a nuestras conductoras que no están ahora participando, como Marcela Pecollo, Fernanda Lucero, Mónica Salinas, se suma Sofía Craneviter, a Vítica Sabón, a Nancy Vigiano, hay un montón de conductoras que no están pudiendo salir en este momento, pero muy pronto seguramente se sumarán y en cuanto puedan ellas lo van a hacer. Así que un beso enorme para ellas también. A la banda de La Guaira, como dijo Juli. A la banda de La Guaira. Bueno, un beso grande para todas y todes y nos vemos para la próxima. Con mi pelo largo y mi tristeza.